Buenos días. Es una alegría siempre estar aquí. Ya echaba de menos a los hermanos. Durante estos 25 años que estamos en el campo misionero, de verdad tenemos una comunión con los hermanos porque nuestra familia, a cada 2, 3 o 4 años que vamos a Brasil, así que para nosotros es muy importante la comunión que tenemos con muchos hermanos y que de verdad esta es nuestra familia eterna, ¿no? Aunque muchas veces tenemos algunos choques, algunas diferencias, que esto es normal, pero esta es nuestra familia eterna. Vamos a vivir juntos eternamente, ¿no? Cuando llegue el cielo ya no va a tener más problemas. Aquí vamos ajustando ya para tener una idea cómo va a ser el cielo, ¿no? Va a ser muy bonito ahí. Gente de todo, de todas las nacionalidades, de todas las tribus, pueblos, lenguas. No sé cómo será el idioma ya. No sé si cada uno va a hablar su idioma y todos entendemos o vamos a cambiar el idioma, no sé. Pero la verdad que vamos a entender y glorificar a nuestro Padre Celestial. Bueno, estamos ahora con una nueva tarea, aquí en Villaverde. Estamos ahí en la calle Resina. Muchos conocen, es una calle prácticamente de prostitución. Y tenemos ese desafío de allí predicar el Evangelio. Y estamos llevando el Evangelio a las chicas, ¿no? Y también a los chicos, ¿no? Porque todos miran a las chicas, ¿no? Pero los chicos que salen con las chicas están en la misma situación, ¿no? Y destruyendo sus vidas también, sus matrimonios. Y estamos creyendo que el Señor va a nos dar muchos frutos. Algunos hermanos dijeron, Fabio, tú fuiste justo en la puerta del infierno a predicar el Evangelio. Yo decía, gloria a Dios, ¿no? Porque antes que entre el infierno vamos a coger la gente para que venga Cristo, ¿no? Pero es un trabajo y una obra del Espíritu Santo. Y creemos que el amor de Dios, Él ama a todos y su amor puede alcanzar a todos. Y principalmente a estas mujeres, hombres que están involucrados en la droga y tantas cosas, ¿no? Jesús no vino para los buenos, pero para los malos que están necesitando. Bueno, quería hablar un poco sobre el discipulado o el discípulo. Siempre nuestra invitación es para el desafío de la evangelización del mundo. Tenemos aún millones que necesitan escuchar el Evangelio y necesitamos de obreros, necesitamos de discípulos. ¿Y será que es tan difícil obreros? Al mismo tiempo sí y no, porque es el Señor que llama los obreros. El Señor tiene su llamado para cada uno y el Señor nos dio un mandamiento para llevar el Evangelio a todos los pueblos, a todas las naciones. Mirando hacia nuestra visión, podemos decir que es difícil o casi imposible predicar y evangelizar el mundo. Son tantos cambios, tantas naciones y tantos pueblos que están sin el Evangelio, pero podemos ver que sí es posible. El Señor no nos daría un mandamiento que sería imposible cumplir. Sería una hipocresía, ¿no? El Señor dice, tenemos que hacer eso, pero jamás podréis hacer, ¿no? Pero vamos a abrir nuestras Biblias. Y ese día estaba escribiendo un artículo sobre este tema. Uno de los puntos importantes para el llamamiento es saber si de verdad somos discípulos. Si somos discípulos, a partir de ahí la cosa empieza a estar más fácil. Lucas capítulo 14, del versículo 25 hasta el 33, vamos a leer todo este texto, que dice, y gran multitudes iba con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, y hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y aquel que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, y no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comience a hacer burla de él, y diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Y que el rey, al marcharse a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Bueno, aquí está claro, el Señor está diciendo a la multitud, había varios tipos de personas que seguían a Jesús. Había la multitud que de verdad estaban preocupados con el pan y alimentos y los milagros también. Entonces, quería esto de Jesús. Seguía a Jesús, y creo que aquí Jesús dejó claro, porque una multitud que seguía a él, y él empieza a hablar de esta manera, prácticamente iba a perder su auditorio, ¿no? Porque está diciendo algo fuerte y duro. Y pone algunas normas que para muchos no es tan fácil. Pero claro, vamos a entender más adelante por qué esto. Había los 70 también, que aparecen de vez en cuando. Ahí aparecemos, algunas veces aparece haciendo un evangelismo. Después tenemos otro tipo de discípulo como Lázaro. Ya aparece muerto, que Jesús tuvo que resucitar. Y tenía los 12 discípulos también, que siempre estaba más con Jesús, más cerca de Jesús. Este estaba, podemos decir, quizás 3 veces a la semana o 2, no sé. Y había los 3 discípulos, Pedro, Tiago y Juan, que este sí, estaba casi en todas reuniones de Jesús y dispuesto. Y había uno que estaba tan cerca y consiguió tantas cosas escuchar de Jesús como el libro de Juan, el apóstol del amor, ¿no? Entonces ahí podemos clasificar varios tipos de personas que seguían a Jesús, ¿no? Hay muchos que solo dicen: oye, Jesús, ¿cómo estás? Estoy bien. Y toma sus vacaciones ahí por un tiempo y regresa otro tiempo otra vez. Aquí estoy, Jesús, ¿no? Son tipos de discípulos que tenemos. Pero lo que queremos es de verdad personas como en la Biblia podemos encontrar en Hechos capítulo 11, versículo 26, que dice que los cristianos por la primera vez, es llamado de cristianos también, o testigos, que se usa en el comienzo de la iglesia, en Hechos capítulo 1, versículo 8, es llamado de testigo, o santos, también puede ser llamado de santos, aquellos que se entregan al Señor para seguir a él. A la verdad que cuando leemos el capítulo 28 de Mateo, encontramos que está como base de la gran comisión a ser discípulos. Esta es la enseñanza, y yo creo que debemos tomar por base en nuestra vida para predicar el evangelio. La meta de la gran comisión es hacer discípulos. Jesús dijo, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizando en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí está la meta y la comisión que tenemos como discípulo. Cuando estamos involucrados en este tema, lo demás va a salir, va a venir, ¿no? Yo sé, si preguntamos si Dios tiene una obra para ti en alguna parte, en algún lugar, a principio decimos: no puedo, Señor, jamás, esto sería imposible. Pero no, es posible. Cuando somos discípulos, el Señor nos envía y Él nos capacita para esto y nos da la gracia para llevar el Evangelio. No es que somos perfectos. Muchos consideran que los obreros o los discípulos o los que están saliendo al campo son superhombres, ¿no? Son perfectos, son, este ya tiene un grado de santidad que ya puede ir por toda parte. Pero esto no es verdad. Somos hombres. Mientras cargamos este hombre carnal, que es una lucha y una batalla 24 horas muchas veces, vamos a tener nuestras fallas y nuestros defectos, ¿no? El discípulo va a tener algunas características importantes, que es su llamado, su aceptación de que tienes un Salvador y tiene un Señor sobre su vida, ¿no? Muchos solo tienen Jesús como Salvador. Yo estoy salvado. Pero no, Jesús, Él es Señor de su vida. Y cuando Jesús es Señor de nuestra vida, nosotros somos el siervo. La seguridad de la salvación y la obediencia. Entonces, este es un paquete que tenemos en nuestra vida diaria el día que aceptamos a Jesús. Dios lleva a cabo su obra en este mundo por medio de este grupo que se compromete con la responsabilidad de llevar el Evangelio. Así que, más importante que los sentimientos son y los lazos familiares. Nosotros leemos en Lucas capítulo 14, que Jesús toca a la familia aquí. Y algunos pueden aprovechar y decir, bueno, no voy a obedecer más a mi familia, no voy a estar más bajo la responsabilidad de ninguna autoridad, porque ahora obedezco a Cristo. Y esta es una mentira, ¿no? Porque las autoridades que están sobre nosotros, Dios ha puesto para ver si de verdad estamos sumisos a Dios. Esta es la verdad, ¿no? Si un hijo no obedece a su padre, tampoco puede obedecer a Dios. Esto sería una cosa que jamás puede pasar en la lógica. Yo obedezco a Dios, lo que me digas, hago todo, pero mi padre no. Eso no existe. O tu jefe o que sea. No, si estamos sumisos a Dios, las autoridades que están bajo nosotros están bajo la autoridad de Dios y le obedecemos. Menos si nos dice que es para pecar. Esto no. Eso no tenemos que obedecer. Pero de otra manera, estamos bajo la autoridad de Dios y amamos a Dios. Por eso, este amor y este vínculo que tenemos con Dios, obedecemos todos que están bajo la autoridad de Dios y no tenemos problema. Muchos misioneros no logran vivir un trabajo o hacer un trabajo en el campo misionero porque no tienen este principio de obedecer las autoridades, de respetar, de saber que a Dios ha puesto. Puede ser un niño que esté aquí, pero si es él que Dios ha puesto, tenemos que obedecer. Pero él es hombre, es fallo, está bien. Pero vamos a orar y vamos a ver cómo Dios va a actuar. El amor a la familia y estar con nuestra familia no quiere decir que ahora no tenemos más que amar a la familia, ya no tenemos más sentimientos y nada. No, es que vamos a poner en primer lugar el reino de Dios, ¿no? La Biblia dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia y las otras cosas van a venir tranquilamente. Y por eso estamos muchas veces peleando y luchando, porque estamos poniendo las cosas en su lugar diferente. Y estamos teniendo frustraciones y peleas y batallas con Dios. Y hasta estamos preguntando, ¿por qué Dios? Porque ponemos el orden, está al revés, ¿no? Pero cuando ponemos en primer lugar, nosotros vamos a amar nuestra familia, vamos a cuidar de nuestra familia. Hace 25 años que estoy en el campo misionero. Tengo 3 hijos en 4 países diferentes. No dejé de amar mi familia. Amo mi familia, amo mi madre. No, mi madre, mi padre se fue de casa. Yo tenía 7 años y yo prácticamente fui el que cuidé de mi madre y de toda mi familia. Y fue muy difícil salir al campo misionero. Cuando yo dije, Señor, me voy y mi madre... Es verdad que ahora tienen mis hermanos que ya están grandes y pueden, ¿no? Y el Señor dijo, mira, Fabio, yo cuido de ti y de tu madre, ¿no? Y esta es la verdad. Muchas veces pensamos que somos el Todopoderoso, Y tenemos que amar, amar nuestra familia y amar al Señor sobre todas las cosas. ¿Y cómo será este amor? El Señor nos dará el equilibrio para entender este amor, ¿no? Porque ahí está claro, hermano, cuando leemos que Dios amó al mundo de tal manera que dio su Hijo. ¿Qué pasó? Dios no amó a Jesús y amó más a nosotros. ¿Cómo fue? ¿Cómo estaba este amor? Está bien en su lugar, en cada parte en su lugar. Y el amor va a ser el sacrificio por la obra o por el Señor. Cuando yo estaba para salir al campo, a África, yo estaba terminando de trabajo en Perú y el Señor estaba nos llevando a África. Y una semana antes de ir a África, paralizó la mitad de mi cara. No sé por qué. Y ya estaba con todo preparado. Yo iba a entrar en norte de África para estudiar el árabe, para vivir con familias musulmanas. Y la mitad de mi cara paró. Y yo quedé muy enfermo en la cama. Y Lucimara, mi esposa, mientras arreglaba las maletas, decía, ¿y vamos o no vamos? Yo decía, mientras tanto me voy, ni que sea para entrar en el cementerio en norte de África. Pero no tengo otra palabra del Señor que no es para ir. Y entra una hermana y ora por mí. Y ella oró y se fue. Me vio en la cama, claro. Y faltaba una semana para salir. Y ella regresó y me dijo, Dios ha dicho que no eres para ir a norte de África. Yo dije, wow. Dice, bueno, Señor, ¿y por qué? ¿Y por qué tú no puedes me llevar por esta enfermedad nada más? ¿No? Bueno, pasado algunos minutos, ahí sí entró una profeta sin sentimiento. Por eso digo, muchas veces nuestros sentimientos no dejan ver Dios. Y ahí por eso sufrimos con nuestros sentimientos, ¿no? Por eso debemos llevar a Dios nuestros sentimientos para no sufrir equivocado. Entonces entró mi madre y mi madre me vio en la cama. Yo decía, bueno, a ver qué dice este profeta de casa. A ver si me echa de aquí o dice no. Entonces yo decía, madre, hablé con ella y dije, mira, estoy en una situación difícil. ¿Y qué pasó? No, entró un profeta aquí y dijo que no es para ir a África, a norte de África. Dice, ¿qué? Venís aquí, mi hijo. Y oró por mí. Y dijo, no, el Señor te cuida donde esté. Para Dios no hay norte de África, no hay, da igual. Coge tus maletas y va a norte de África aquí. Cuando llegue allá, el Señor va a te sanar. Y era mi madre. Te puede decir, ¿qué madre tenés? No, porque el amor de Dios está por encima de todos nuestros sentimientos. Y cuando tú piensas que ama a tu hijo, Dios ama mucho más que tú. Mucho más. Es que muchas veces nuestro amor muchas veces está lleno de preguntas y de cosas, pero el amor de Dios no es verdadero, es puro, es santo y es eterno. Y esto me animó y me motivó, y de verdad cuando llegué al norte de África, el Señor me sanó completamente. Quedé sanado. El discípulo puede ser que tenga estos conflictos de amor a sus familias, que ama tanto a mi familia, ¿no? Cuando cogí mis hijos y fui a norte y a Senegal, los hermanos, ¿y cómo vas a vivir con tus hijos en una situación difícil y tal? Yo dije, no sé, el Señor nos dará gracia, ¿no? Nos dará de su amor para entender toda la situación y saber que allí estamos en el centro de la voluntad del Señor y no en la nuestra. Y de verdad pasamos 8 años en Senegal. Y mis hijos, mi esposa hasta hoy quiere regresar allá, ¿no? Porque cuando sentimos la paz de Dios y su gracia y su amor, eso nos llena. ¿Qué prefieres? ¿Tener una casa bonita y llena de cosas y sin amor? ¿O una casa simple con mucho amor? Esto es lo más impactante en la vida de uno. Aunque el hombre está corriendo atrás de los bienes materiales, pero el amor de Dios, esto suple todas nuestras necesidades. Más importante que mi propia vida y la senda de la cruz y el seguimiento que muchas veces tenemos que llevar adelante. Más importante que las posesiones de este mundo. Filipenses 3, 17 a 10 nos deja, Pablo nos deja claro en Filipenses capítulo 3, versículo, del versículo 7, que dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, y por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mira que Pablo estaba diciendo, sus posesiones materiales, sus propios argumentos filosóficos o filosofías, y mi vieja vida, o mis capacidades humanas. Él estaba poniendo todo a los pies del Señor. A partir de ese momento podemos ver en nuestro llamamiento, ¿no? Dios toma la iniciativa para nos llamar. Es Él que nos llama, que dice: venís y haced pescadores de hombres, ¿no? El 15, San Juan 15, 16, que dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros. Yo he puesto para que vayas y lleve fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Así está. Él nos llamó. Tenemos seguridad de este llamado, que estamos seguros. Esta semana estábamos con una pareja que estábamos entrenando para el campo, y más un chico que regresó. Y la pareja dijo: mira, creo que vamos a regresar a nuestro país. Ya la situación está difícil y tal. Yo le dije: bueno, está bien. Pero cuando salieron de su país, ¿estaba seguro que Dios les llamó? Sí, sí, estaba seguro. ¿Y ahora está seguro que Dios está diciendo, coge tus maletas y regresa? No, no, no estamos seguros. Si Dios me llamó y pide para que regrese, ahí, porque muchas veces muchos regresan sin escuchar el llamamiento de Dios para regresar. Solo escucha para venir. Así que uno debe estar seguro cuando Dios le llama para la obra o para un trabajo, porque van a venir los problemas. No es que Dios te llama y Él va a abrir los cielos y todo va a venir como bendición. Es como la vida cristiana. El día que tú aceptas a Jesús, como muchos predican, que dice: pare de sufrir. No, quizás vas a sufrir hasta más. Sí. El mundo musulmán, por ejemplo, yo no puedo predicar. El tiempo que trabajé ahí, sabía que para convertirse en una persona tenía que sufrir. Porque iba a sufrir presión de su familia, perder su trabajo y perder eso y tal. Y más poner su vida en riesgo de muerte. Entonces, seguir a Cristo hay un precio. Y por eso que muchos no quieren pagar el precio para seguir a Cristo. Pero es un precio con gozo, con una alegría increíble. El Señor llama. Y es Él que toma la decisión para llamar a cada uno. Importante es si estamos escuchando. Hay la Biblia, los que fueron llamados y no aceptaron el llamamiento, ¿no? Y esto puede ser paso a paso. Por ejemplo, en mi caso, yo fui paso a paso dando al Señor. Primero me involucré con la obra, con los trabajos del Señor y tal. Estaba preocupado y bueno, empecé a orar por obreros. Señor, ¿cuántos obreros necesitamos? Necesita tu obra. Leía las estadísticas y veía que muchos lugares están necesitando obreros. Y yo miraba a todos los hermanos y decía: Señor, de aquí llevo unos obreros. Yo no, Señor. Yo tengo mi empresa, mis estudios y tal. Tengo tantas cosas para hacer. Pero estos hermanos, Señor, tócale. Háblale, Señor, poderosamente para que ellos vayan al campo. Así oraba yo. Yo pensaba que tenía que enseñar a Dios para el llamamiento. Pero el día que yo cambié mi llamamiento de pedir al Señor para que llame las personas y dije: Señor, no hay obreros, yo me pongo en la brecha. El Señor dijo: bueno, ahora la oración ya está respondida. Acabé de responder tu oración, Fabio. Yo te acepto. Entonces, esto es importante para los que quieren comprometerse con el llamado de Cristo en su vida para seguir a Él. El discípulo también tiene otro gran obstáculo que él va a tener que aprender sobre esto, que es la cruz. Todos sabemos que este término se ha mal interpretado, podemos decir, muchísimas veces, ¿no? Para muchas personas llevar la cruz tiene que ver con la enfermedad o un problema en la familia. Algunos dicen, ay, mi familia es mi cruz. No creo, ¿eh? Familia es una bendición. Bueno, puede ser que haya algunos problemas por ahí. Pero nada de eso tiene que ver con el significado bíblico en la vida del discípulo. Jesús dijo en varias ocasiones que es un requisito previo para empezar o comenzar el discipulado. El que no lleva su cruz no puede ser mi discípulo. Y tenés que aprender sobre eso. ¿Qué significa llevar la cruz o llevar la cruz, ¿no? Alguien lo ha definido de la siguiente manera. La cruz es el emblema de la persecución, la vergüenza, el abuso que el mundo cargó sobre el Hijo de Dios y que el mundo cargará todos aquellos que elija ir contra la corriente. Este es el significado, ¿no? La cruz significa decir la verdad en todo momento, andar en la luz, reprender las obras de las tinieblas. La cruz significa también no avergonzarse del Señor delante de los hombres. Esto es importante. Uno de los primeros discípulos que yo tuve en Senegal, él era líder del Sendero Luminoso. Y cuando él se convirtió, yo salía con él en la calle para predicar el Evangelio. Y él compró una Biblia pequeña y ponía aquí. Yo decía, no hombre, ¿por qué va a tener vergüenza de coger la Biblia? Cuando muchos están caminando ahí con cosas indecentes y cosas malas y tal. No, tenés que ir a tus amigos y predicar el Evangelio. No tenés más vergüenza de que somos cristianos, que muchos miran hacia nosotros y nos ven como secta, o como locos, o como, no sé, algo parecido. Pero ellos piensan esto, pero no somos. Esta es la cosa. Ellos piensan que somos, pero no somos. Somos personas muy buenas. Así que también la cruz es locura para muchos, incluyendo ciertos tipos de creyentes. Hasta muchos creyentes ven como locura, pero para nosotros es el poder de Dios que está en Corintios capítulo 1 y versículo 18. Pablo no se avergonzaba de predicar el evangelio de la cruz, ¿no? Él dice, mas como Dios es fiel, nuestra, 1 Corintios capítulo 1, 18, que dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salva, esto es, a nosotros es el poder de Dios. Así que imagínate, tenemos el poder de la cruz en nuestras vidas. Tenemos que llevar este mensaje. La cruz vacía nos habla de la victoria de Cristo o del Señor sobre el pecado y Satanás. O sea, tenemos la cruz, este privilegio, ¿no? El Señor venció el pecado y a Satanás. La cruz habla de lo que hemos sido redimidos de la maldición de la ley para que en Cristo Jesús alcanzase la bendición de Abraham. Así que significaba la cruz para los discípulos, y que casi todos fueron muertos, ¿no? Pero para Pablo, por ejemplo, la cruz significaba persecución. Gálatas capítulo 6, versículo 12, la cruz era persecución para él, para su ministerio, ¿no? Que dice, todos los que quieren agradar en la carne, esto os obliga a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Así que Pablo sufría persecución, muerte al mundo. Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice, ya estoy, ¿alguien conoce este versículo? Estoy crucificado con Cristo, estaba muerto. Y aquí está la vida del cristiano. Si quieres tener una vida de victoria, ese texto es la práctica del día a día. Está muerto a nuestro yo y Cristo vivir a cada día. Esto es una práctica diaria. Cuando despertamos, nuestro yo ya está, quizás hasta durmiendo, estamos peleando, ¿no?, con nuestro yo. Y cuando despertamos otra vez, tenemos que coger él y llevar a la cruz. Que hoy tengo que vivir para Cristo. Y esto es una práctica diaria. ¿Sería bueno morir hoy y pasar toda la vida muerto? No, a cada día resucita nuestro yo. Es un problema aquí, es una voluntad allá, es tal, tal. Otra vez tenemos que ir a la cruz. Y siempre en los momentos difíciles oremos para que el Señor nos deje crucificado. Porque cuando estamos muertos, parece que se termina todos los problemas, ¿no? ¿Será que el muerto va a pelear? ¿Será que el muerto va a maldecir? No, él está muerto. Cuando sentimos que estamos crucificados con Cristo y nos identificamos con él en su muerte, todos nuestros valores y todas nuestras posesiones que tenemos en la cruz podemos ver con gracia todo el resultado. Creo que hasta la una, ¿no? Tengo, o ya me pasé. ¿No? Ah, no. Entonces vamos hasta mañana. Bueno, Pablo, entonces, una larga lista de sufrimiento. A ver, vamos solo a dar una mirada en esta. A ver si Pablo de verdad cargó su cruz. Vamos a ver en 2 Corintios. Un hermano puede leer por mí, por favor. Tengo sed. Puedo beber esta agua, ¿no? Está bendecida. Segundo de Corintios, por favor, capítulo 6, versículo 3 a 10. Gracias. A ver, aquí está. Tenemos miedo. ¿Cuáles son nuestros miedos? Este está. ¿Cuáles son nuestros miedos? De perder mi trabajo, de hacer esto, que mi mujer me traicione, que tal. ¿Cuáles son nuestros miedos? Si llevamos primero nuestra vida a la cruz, el Señor quitará nuestros miedos y nos dará de su gracia para seguir a Él, sea lo que sea que pasamos. La felicidad de la vida cristiana está en que Cristo está en el centro de nuestro corazón. No porque todo está bien y todo va bien. No, es porque tenemos una esperanza viva y tenemos paz con Dios y el Espíritu Santo que está en nuestra vida. Como un hombre como este, y si leemos también 2 Corintios capítulo 11, vamos a ver también Pablo diciendo más cosas. ¿Será que él era un masoquista? ¿Será que la vida cristiana parece darse a entender que era un masoquismo? Pero no es. Es que mientras estamos en este mundo, tú, tomando la decisión para seguir a Cristo, puede pasar por esos problemas. Y si no lo toma, va a pasar también. Porque no quiere decir que los que no están en Cristo no están pasando sus problemas. Está y mucho más. Es peor. No hay esperanza. No hay gozo. Es un poco complicado entender esto, ¿Cómo en medio de tantas cosas que estamos pasando tenemos gozo del Espíritu Santo? Podemos venir a la iglesia, cantar, alabar al Señor, llorar de alegría, aunque estamos pasando algunas pruebas. Eso solo los que tienen el Espíritu Santo. Es como si estamos pasando todo esto y el Espíritu Santo está diciendo, mira, estás bien, estoy contigo, no te preocupes. Y claro, y todos los problemas que vienen, enfermedad o que sea, tenemos alegría y gozo en seguir sirviendo al Señor. Las razones o razones para llevar la cruz. ¿Sabía quién es Jesús? Muchos no le conocieron y volvieron hacia atrás, ¿no? Porque no conocía a Jesús. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Dijo, ¿no? Sus discípulos. Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Juan capítulo 6, 68, 69. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Entonces no es solo vivir, morir, pero es vivir con Cristo, es tener gozo. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Tenía la mirada puesta siempre en el galardón. Y por amor, el discípulo, para conclusión, el discípulo, él debe estar lleno del amor de Dios. Esto es la base. Aunque sabemos y entendemos, pero si quieres ser un verdadero discípulo y cómo pasar por tantas situaciones, tantos cambios, tantos países que ya pasamos, la familia, o piensas tú que mi familia es de marciano, diferente, o mi mujer. Mi mujer es igual a las otras mujeres que desea tener su hogar y tener sus cosas, igual, no son diferentes. Muchos piensan que la mujer de misionera es una marciana, una extraterrestre, que dice, ¿no? Ahí, cuando llega a mi iglesia, todos piensan, oh, llegó los extraterrestres ahí, llegaron, ¿no? Los anormales, como se dice, o los locos, o los débiles mentales, algo parecido, ¿no? Bueno, puede ser, ¿no? Pero no es, es el amor de Dios que nos lleva a esto, ¿no? El Señor nos lleva a esto, hermano, y disfrutamos del amor del Señor, disfrutamos. No es que es una carga, tú sabes, ¿no? Dice que el misionero, si no arregla 3 veces las maletas para regresar a su país, no es misionero. Yo creo que ya intenté arreglar algunas veces, ¿no? Pero cuando tú miras hacia el amor de Dios, todo cambia. Y claro, si queremos estudiar y practicar algunos conceptos de amor, tenemos que a cada día dar una mirada en ese texto que habla del amor. Y si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido. ¡Wow! ¿Quieres amar, hermano? Sí, las chicas ahí cuando empiezan a amar a los chicos, tienen que saber que el amor muchas veces sufre, ¿no? La adaptación, los cambios. Uno está pensando, no, voy a amar, y entramos dentro de nuestro hogar y va a ser amor saliendo por la ventana y por acá. No, va a tener los días de sufrimiento, es benigno, ¿no? El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso. No se vanece. El amor no hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de injusticia, mas se goza con la verdad. Todo lo sufre y todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Así que el amor de Dios en nuestra vida es la base para entender el llamado de Dios y para no poner obstáculo en el llamado de Dios en nuestra vida. Si dejamos que este amor nos llene, cuando tú se da cuenta, ya estará en otro lugar. El Señor ya está allí. ¿No es así? ¿O no? Sí. Yo me acuerdo cuando estaba enamorado de mi esposa, yo iba por la noche cuando salía de la iglesia, iba a llevarle a su casa y pasaba por unos lugares peligrosos. Y no me daba cuenta. Yo decía, Dios mío, estaba seco cuando me casé, ¿no? Y cuando me casé, yo decía, no, un día fui a pasar por ahí. Yo decía, no, por aquí no es. Bueno, vamos a pasar por otro lado y tal. Y la semana me dijo, pero ¿y cuando tú estás enamorado de mí? Y pasaba por aquí que ni veía nada. Yo sé que estaba ciego, ahora sí. Entonces, no estás solo en la pasión, pero deja que el amor de Dios nos llene, porque esta confianza y este amor va a superar todos los obstáculos que tenemos para seguir adelante sirviendo al Señor con gozo y con alegría, ¿no? Así que, habiendo sido amado primero, eso nos deja, de verdad, hermano, nos deja sin acción. En tu casa, entre tu esposa y tu esposa, ¿quién ama más? Ya preguntó, ¿tú me amas más que yo te amo a ti? Claro, uno quiere ser amado, ¿no? Las esposas o los esposos, no sé, quieren ser amados, quieren sentir que es el tope del amor, es el último, ¿no? Grado de amor, porque eso se hace bien, ¿no? A uno, sabe que es amado. Y hermanos, somos amados de Dios. Dios nos ama, pero nos ama y con profundo amor, que nuestras palabras en español o en portugués o en chino, en griego, que sea, no hay cómo explicar este amor. Solo está escrito en San Juan capítulo 3, 16, de tal manera amó Dios que cogió su Hijo y dio por nosotros. Así que eres amado. Tú no sabes, cada día que camina y que tú haces y tus pensamientos, que sea, están todo delante de Dios y de su amor. Desde el día que tú vino a este mundo hasta el día que vaya a partir de este mundo, estás cubierto con el amor de Dios. Y es esto. No hay un secreto para el llamado. Y si nos involucramos con este amor, y si estamos llenos de esta pasión, podemos y hacemos lo que Él nos diga y lo haremos. Como los discípulos, que casi todos fueron mártires y llegaron a un final de vida difícil. Pero Pedro, cuando fue crucificado de cabeza abajo, él dijo, no hágase. No quiero morir, no merezco morir como mi Señor. Y le crucificaron de cabeza abajo. El amor de Dios nos da una condición increíble de vencer obstáculos hasta mismo el momento de la muerte. Cuando Estevo, las piedras caían sobre él, él decía, perdona, Señor, porque no sabe lo que hace. Solamente el amor de Dios que nos mueve para esto y para hacer estas cosas, porque como hombre natural iríamos guardar rancor, resentimiento y iras. Pero aquellos que sirven a Dios deben deleitarse en el amor de Dios. Padre, te alabamos por tu palabra, por este mensaje, Señor, que es tuya. Ayúdame, Señor, a involucrarme más con tu amor. Este amor tan profundo, tan grande, que no llega a explicación de palabras en mi cabeza. ¿Por qué nos amaste, Señor, aun siendo malos, pecadores, y hasta el punto de entregar su Hijo por nosotros? Señor, dame más de este amor, dame más de tu gracia. Lléname, Señor, lléname con este amor, en el nombre de Jesús. Amén.